Ahí sonando Ana Prada en la apertura musical de nuestro Entre Mate y Mate de hoy, con un gusto muy especial el que tenemos, como les anunciábamos, con muchas ganas de hace mucho tiempo de poder tener esta breve conversación, pero para nosotros muy querida, con alguien que lo voy a decir en términos también personales, porque algunos tuvimos la suerte y tal vez el privilegio de, durante algunos años, sobre todo en los años 90, tan difíciles en mi infancia y preadolescencia, de poder acceder a los contenidos de Página 12, que en aquel momento, todavía lo sigue siendo, pero fue en una etapa muy difícil de nuestro país, en una etapa donde el pensamiento, la resistencia a través del pensamiento, de la literatura, del cine inclusive, como lo tenía Página 12, ofrecía también ese acceso a los cuentos, al cine, a la literatura y también a esas crónicas, a esos escritores que no casualmente venían de una trayectoria en la que la literatura y el periodismo estaban tan vinculados, eran hermanos que prácticamente no se podían separar, y que Mempo Giardinelli fue uno de esos que cronicó aquellos años difíciles donde parecía haber un consenso principalmente sobre dejar de pensar, dejar de preguntarnos. Ahí estaba uno de ellos, uno de los tantos contratapistas de Página 12 y que además nos ha brindado otros libros desde la literatura y desde el periodismo. Queríamos charlar con él además porque actualmente, bueno, es uno de los que más hace periodismo a martillazos, diría Nietzsche. ¿Cómo le va, Mempo Giardinelli? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por tan injuriosa presentación. Bueno, no, la verdad que es totalmente sincera. Y bueno, a ver, yo pensaba en estos días y releyendo algunas cosas, principalmente la nota que preparamos de la producción tenía que ver con algunos artículos tuyos que venimos siguiendo con muchísimo entusiasmo y con cierta especie de representación que tenemos los que venimos desde el interior del país sobre algunos escritores o sobre lo que sale en algunos periódicos que tienen que ver con nuestra realidad actual. Pero no quiero evitarme empezar y darle este marco también a la audiencia sobre esto que comentaba al comienzo, este vínculo entre literatura y periodismo, entre arte y la crónica de la realidad, que no me parece secundario. ¿Cuánto tiene que ver esto en tu orientación, en tu... A ver, ¿por qué también la pregunta? Porque muchos han separado, desvirtuando un poquito cada una de esas tareas. ¿Cuánto tiene que ver en vos esa doble mezcla entre la literatura y el periodismo? Bueno, no es necesariamente una mezcla, es una actitud de vida en los dos sentidos, de vida como corta y de vida como larga. Yo me crié y nací a la vida adulta leyendo mucho en mi casa, como empezando a escribir de muchacho, así que la literatura ha sido para mí prácticamente la nafta natural que he tenido en mi vida, ¿no? Así que todo giró en torno a eso. A la vez la participación política y como periodista en los años del exilio y después cuando regresé a Argentina en Página 12, yo fui fundador de Página 12 en 30 y pico de años, así que digamos que ahí hubo una escuela todavía perdura, es decir, cambiando muchas personalidades que fueron abandonando el diario, otros que fallecieron, etc. Yo soy de los veteranos del diario hoy, ¿no? Y bueno, mantengo esa misma actitud, esa misma impronta. Yo no creo que la literatura y la política, la vida colectiva estén divorciadas. Creo que hay momentos en los cuales se tocan, se rozan, se vinculan, se comparten, y en un presente tan difícil, tan complejo, tan arduo como el que vive hoy nuestra patria, bueno, creo que yo por lo menos trato de hacer periodismo militante con cierto nivel literario, ¿no? Y cuando escribo literatura, pues dentro de mi literatura también hay ideología. Así que bueno, esta es la manera como yo creo que puedo ir de alguna manera resolviendo esto que ustedes me preguntan. Sí, se me ocurren preguntas, y acá está el resto del equipo también que se va a incorporar, pero se me ocurren preguntas que tienen que ver con esa realidad actual y que nos preocupa muchísimo, y creo que compartimos que estamos en un umbral en el que algunas decisiones no tomadas y algunas decisiones todavía por tomar que deberán ser urgentes y deberán ser necesariamente tomadas, digamos, en esta etapa que se viene. Pero no me quedo con lo anterior, o por lo menos con tu motivación, y ya sí nos metemos. ¿Cuál es la motivación hoy? Pregunto esto porque a lo mejor estamos encontrando que mucha gente, nuestra audiencia, pero bueno, en el palo del periodismo también, en el palo de la política, hablo de la resistencia, del intento de construir otro mundo más justo, más igualitario, hay una especie de, bueno, de desesperanza dando vuelta, de desilusiones, de acumulación, sí, de bajones. Sí. ¿Qué te motiva a vos todavía para decir, che, no, vamos que se puede, bueno, transformar? Bueno, precisamente eso, ¿no? Es decir, yo creo que comparto la idea de que, en el espíritu del pueblo argentino hay, por un lado, un desgaste y, por un lado, una desilusión bastante profunda. Es decir, la desilusión se fue dando en la medida en que promesas que no se cumplieron, sueños que no se plasmaron, compromisos que fueron traicionados, y al mismo tiempo una invasión, ideológica, material, económica, política y también militar, que, bueno, ha maniatado a la Argentina. El tema que ahí hay que plantearse no es la lamentación. Yo, por lo menos, no soy de los que se lamenta solamente. Yo hago, más que lamentación, hago una denuncia permanentemente. Trato de denunciar los distintos aspectos de la vida nacional que han sido distorsionados, engañados, traicionados, etcétera. Y en función de eso proponer otra alternativa. La alternativa no es otra que una alternativa soberanista. Yo creo que la recuperación de la soberanía argentina en todos los órdenes es el camino fundamental. Creo que la soberanía que nos legaron San Martín, Belgrano y los grandes próceres y muchos pensadores, incluso del siglo XX y hasta aún del XXI, eso ha sido dejado de lado, ha sido descartado, ha sido traicionado de múltiples maneras, y hoy hay mucho desencanto con eso. El daño que han hecho es enorme, es gigantesco, al punto tal que la República nuestra está en el estado calamitoso en que está, ¿no? Hemos perdido bienes, hay bienes que no se nacionalizan y que hay que nacionalizarlo cuanto antes, hay decisiones que hay que tomar y que no se toman, hay un voto que se hizo a una ilusión, y que esa ilusión ha sido, no sé si decirlo es muy duro, pero ha sido traicionada. Es decir, las promesas de 2019, hoy mirá cómo estamos. Entonces, frente a todo eso, bueno, no soy ni el primero, ni el único, ni el mejor, pero soy uno de los que trata de develar estas cuestiones. Yo soy un hombre político, tengo militancia, tengo trayectoria política y tengo, me importa mucho la resolución política de la Argentina, porque creo que mi país, mi patria, solamente va a salir adelante con buenas políticas públicas, con gobiernos de gente decente, con honrados, terminando con la corrupción, terminando con los cipayos que entregan a la patria, y etcétera, etcétera. Bueno, yo trato de ser uno de ellos. Muchos creen que o piensan y me estimulan, me alientan, pensando que, bueno, que yo puedo ser uno de los que empuja más esto, no digo liderar, pero sí que lo empujo, lo fogoneo permanentemente. Y bueno, esa es mi militancia periodística y también política, ¿no? Hola, Mempo, buen día. Violeta te saluda. Mempo, vos hablás muchas veces en tus artículos en términos justamente de lo que significa la soberanía y la patria y el cuidado, el cuidado de nuestros recursos, esto que mencionabas recién de la urgente nacionalización. Claro. Y un tema que seguís habitualmente es la hidrovía, lo que se conoce como hidrovía porque es el nombre de una empresa. ¿Qué significa para vos el tránsito portuario por el río Paraná? Bueno, primero, sí, que comparto esta corrección. A mí la hidrovía, honestamente, me importa un pito, porque eso es una empresa comercial. Lo que a mí me importa es el río Paraná, y lo que me importa es el canal Magdalena, que es una continuidad. Sí. El Paraná es un río interior importantísimo de la Argentina, es un río compartido, no es solamente nuestro. Esto es parte del problema, pero bueno, hay que reconocerlo, siempre fue así. Pero la autonomía del río y el manejo del río, desde el siglo XIX, cuando las grandes batallas precisamente por la soberanía, se dieron para definir que era un río argentino y que solamente el gobierno argentino, el pueblo argentino, a través de su gobierno, tenía mandato y gobernabilidad sobre el trazado del río, que no es solamente los mil y pico de kilómetros del río Paraná, sino también la continuidad que es el río de la Plata y a su vez la llegada hasta el Océano Atlántico, que es la salida natural que tiene la Argentina hacia el mundo. Pensemos además que la Argentina es un país bicontinental, nosotros pertenecemos al continente americano, pero también tenemos una enorme Antártida, que es otro continente, el continente Antártico, y también tenemos pie ahí. Y todo eso necesita una continuidad hídrica. Esa continuidad hídrica es la que ha sido cortada, ha sido rota por el gran traidor que tuvo la Argentina, que fue Carlos Menem, a partir de su decisión de privatizar el río. Las concesiones no han sido otra cosa que una privatización, y ahora estamos en un problema serio, porque además ninguno de los gobiernos que siguieron al de Menem, hay que reconocer que ninguno de los gobiernos resolvió la cuestión. Entonces esto se ha ido agravando, llevamos ya casi 30 y pico de años, con una situación muy grave, porque el río Paraná hoy prácticamente no es de la Argentina. El comercio exterior entonces no es el comercio exterior argentino, y estamos en una situación de una dependencia tremenda, porque además eso impide que se haga el canal Magdalena, que es el canal que une, digamos, las aguas dulces, las aguas fluviales, con el océano Atlántico. Y bueno, todo esto es una situación gravísima que, desgraciadamente, el gobierno nacional, al que yo voté dos veces, y posiblemente ustedes también, no lo hace y no lo quiere hacer y no lo va a hacer. Como no va a cambiar el sistema comunicacional perverso que tiene la República. Y esos son dos de los grandes problemas centrales que tenemos hoy. Sí, bueno, bien lo señalás. ¿Y cuáles? Esos son dos problemas centrales que cómo se puede hacer para analizar y poner en agenda. Porque son problemas que el gobierno de algún modo deja que estén en agenda, inclusive con Alberto Fernández hoy, en el día de ayer, visitando la base Marambio, ¿no? Y hablando de la importancia de la soberanía bicontinental, pone estos temas en agenda y, sin embargo, hace, bueno, el famoso amague y recule, ¿no? Pero donde en su momento también, con el anuncio dado sobre Vicentín, hizo que pusiéramos el foco también con toda la agenda periodística en lo que pasa en ese tema, drenaje también del río Paraná. Sí, también anunció el canal Magdalena. Sí. Más, bueno, yo no quiero reducirme aquí con ustedes a criticar al presidente. Yo estoy muy disgustado con las cosas que no hace. Es decir, mucho jarabe de pico, pero en realidad soberanía minga. Y el viaje que hizo al sur, a la base Marambio esta semana, me parece que fue un engaña pichanga, digamos. Bueno, mira, aquí estoy, sí, fue a tomar fresco en el sur, pero no hay cambio de nada. Y la situación de la Argentina en términos de las Islas Malvinas, en términos de las islas del Atlántico Sur, en términos de la Antártida, en términos de todos los casi 5.000 kilómetros que tenemos de mar continental, en términos de todas nuestras aguas, en términos de todas las riquezas y los bienes naturales que tiene la Argentina, el litio, el oro, el uranio, el petróleo, todo, en realidad lo que es una entrega cipaya permanente. Y a mí, honestamente, yo soy grande, no tengo ganas de quedar bien con el presidente. Sí. Yo estoy muy disgustado con el presidente, lo he votado dos veces, no lo voy a votar por tercera vez, y creo que la Argentina tiene que buscar otras perspectivas, y bueno, yo soy uno de los que las está buscando. Sí. He escrito mis artículos de los lunes, apuntan, cualquiera se da cuenta, apuntan a buscar otras alternativas, que no son fáciles, y que bueno, habrá que ver cómo se construyen. Mempo, y confesamos que en esa serie de artículos que proponés una alternativa, una visión, es decir, no es solamente una propuesta de que me gusta tal o cual cara, sino que hay un proyecto. Nos sentimos muchos y muchas, e insisto en esto, ¿no? Yo soy paranaense además, entonces tengo un cariño por el río, por lo cual tus artículos de reivindicación, además de nuestro compartir el sueño de la soberanía, ese cariño por nuestro río hace que decíamos que todo el mundo lea y acceda a eso, sí. Además de los bienes que tenemos acá, ¿no? Las sierras de Córdoba vienen sufriendo embates a través de los incendios, del negocio inmobiliario. Conozco perfectamente la situación por eso, de Córdoba, sí. Yo tengo muchos compañeros que son cordobeses, tanto de la capital como de toda la provincia, y realmente el estado ambiental de la provincia, la hermosa provincia de Córdoba, hoy es un desastre. Y bueno, y ahí tienen que ver también las políticas públicas nulas, desastrosas, cipallas, entregadoras, antisoberanas, y bueno, eso de ahí hay que... Este es gran parte del problema argentino, y no es solamente Alberto Fernández, también, obviamente Schiaretti, el disparate que tiene ahora Schiaretti tratando de hacer ese canal para subir este agua del río Paraná que se está secando y que se está echando a rodillas, y quieren subirla hasta Córdoba como si eso va a ser una solución, cuando en Córdoba están quemando bosques, están tapando ríos naturales, en fin, es un espanto. Bueno, todo eso es una lucha política, económica y de principio que es muy difícil. Nosotros lo estamos llevando, estamos haciendo todo lo posible. Cuando digo nosotros me refiero los grupos con los que yo trabajo. Yo soy fundador del Manifiesto Argentino, que es importante en Córdoba, que tenemos. Sí. A ver, se nos fue la señal, a ver, Mempo. A ver, más importante. Ahí está, se había cortado un poquitito nada más. Digo, yo soy parte del Manifiesto Argentino, fue el fundador. Sí. Es un colectivo político que tiene mucha presencia en Córdoba. También integro, bueno, fui fundador de la mesa coordinadora por la defensa del río Paraná y el canal Magdalena. Es decir, que yo tengo una posición tomada y estamos un grupo de muchos compañeros, compañeras, sí, en todas las provincias, sobre todo en la provincia, porque en la capital federal prácticamente es un territorio que hay que hacer de ahí y volver a hacerlo municipalidad. Sí. Sí. Sacarle todo el poder que también fue otra de las grandes traiciones de Menem. Miren, en la historia argentina Menem va a quedar como realmente el gran malo de nuestra... El tipo que arruinó la Argentina, sin duda, ha sido, sí, Carlos Menem y todo el grupete que lo acompañó. Que desgraciadamente todavía hay muchos que están vivos y están en el gobierno actual, además. Y eso, sí, es una de las cosas que más perturba y pone nubes oscuras sobre el horizonte de la patria. Sí, quiero... Es una larga lucha, estamos en ella. Quiero cerrar esa parte, a ver si hay, vos sentís, además de estos colectivos de los que también nos sentimos parte y que nos entramamos, ¿hay en la Argentina, digo, para esa disputa, hay otro horizonte? ¿Hay quienes puedan representar? ¿Hay espacios políticos que puedan representar este horizonte que estás proponiendo? ¿Hay gente? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Claro que hay. Obviamente estamos trabajando para eso. Quizá no tenemos todavía una perspectiva del crecimiento que queremos tener y que aspiramos a tener. Nosotros queremos tomar las riendas de la República, es decir, cualquiera de nosotros, y somos muchos, estamos dispuestos a gobernar la Argentina. Hay que gobernarla de otra manera, gobernarla con patriotismo, gobernarla con verdadero amor, gobernarla con una esencia nacional, para renunciar a los cipayos, para no entregarse a las grandes corporaciones y a las fuerzas internacionales. Esto es perfectamente posible, es una cuestión de decisiones políticas, no es un invento, no es magia. Y el pueblo argentino va a acompañar todo esto. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil organizar políticamente una forma de avanzar como se debe avanzar en democracia, es decir, por los caminos de la paz, por los caminos del diálogo, por los caminos del voto popular. Entonces, bueno, no somos mayoría, somos pocos, pero estamos en esa lucha, hay mucha gente, y además digo todo esto para que se sumen. Sí, sí, claro. En su pueblo, en sus ciudades, súmense, porque esto, por ahí no tenemos la, como diré, no tenemos, además lo hacemos con por amor a la patria, realmente no nos financia nadie, pero no tenemos ninguna duda de que este es el camino, el único camino que va a salvar a la Argentina. Si no, la Argentina dentro de 20 años es una colonia, una colonia más, como va a ser toda América Latina. Por suerte, en América Latina hay gobiernos que están frenando eso. Desgraciadamente, el argentino no es de ellos. Mempo, en el campo progresista solemos hablarnos entre compañeros y compañeros de que muchas veces perdemos aceite, lo expresamos así en ciertas discusiones también políticas, y te hago una pregunta que nos incomoda, que no sabemos cómo responder también, a veces en estas situaciones de discusión que uno dice, bueno, ¿en qué términos vamos a hablar?, ¿no? Y eso ya sabemos que se complica, pero ¿qué pasa cuando hablamos de reivindicaciones sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que significa también la figura de Cristina en términos de soberanía, en términos de haber planteado sobre la agenda muchas cosas, y estas revisiones sobre la figura de Menem que no terminan de ser con la posición terminante que planteas vos, o sobre cuestiones sobre el extractivismo o sobre el uso del glifosato, que en el campo también de la población ambientalista se vuelve una discusión y un poner un dedo. Se me mezcla todo, es muy difícil de abordar todo junto. Perdón, diría, estoy queriendo como hacer solo una pregunta, pero llevarnos una impresión tuya desandar un poco ese nudo de conflicto. Sí, sucede eso, y no solo a ustedes, nos pasa a todos, nos sucede a todos, en todo el país. Yo recorro la Argentina, la conozco íntegra, participo de todas las perspectivas y las movilizaciones a que puedo, y esto sucede, claro que sí. A ver, tratando de ir por partes, primero el rol de Cristina. Yo acabo de escribir un artículo este lunes, hace tres, cuatro días, en Página 12, que es un artículo que se titula Esta Mujer. Y ahí lo que yo sostengo, y lo sintetizo acá muy brevemente, es que, bueno, la Argentina hoy tiene un liderazgo muy, muy, muy sentido afectuosamente en gran parte del pueblo argentino. No es el mismo liderazgo que tuvo hace unos años, pero es perfectamente recuperable, porque Cristina es la única persona que tiene hoy un liderazgo indiscutido en el pueblo argentino. Pero hay que entender que, bueno, ya ha cumplido ya 70 años, viene de un atentado, un magnicidio, que, bueno, de casualidad no la mató. Esto es muy traumático para ella y para cualquier persona. Debe tener, me imagino yo, todo tipo de presiones por parte del gobierno y de los distintos sectores de lo que sería el espectro peronista. Así que mi posición, la que yo he sentado, es que, bueno, si Cristina toma el mando y se pone al frente, yo creo que hay que apoyarla. Yo y nosotros la vamos a apoyar sin ninguna duda, pero no podemos quedarnos sentados esperando, ni tampoco llorando como niño, ay, vení mamá. O sea, si ella no quiere, porque no puede, porque no, por la razón que sea, porque está cansada, porque ya ha dado un servicio a la patria, etcétera, simplemente lo que hay que hacer es aceptarla, y entonces, bueno, y será el momento de asumir otras personas, que hay muchas en todo el territorio argentino, para asumir ese rol y tratar de unir al peronismo, pero no solo como una cosa sectaria, sino como todo un campo nacional y popular que es muy grande, que puede ser o no peronista y que puede nutrirse de personas de todos los sectores sociales y políticos. Bueno, es una tarea de construcción política compleja que va a llevar tiempo y que nos está llevando mucho esfuerzo, pero mientras esperamos a Cristina, pues tampoco vamos a esperar a Cristina toda la vida. Si Cristina va a tener que tomar por ella misma. Yo creo que ella quiere tomar una decisión porque ella también tiene derecho a una vida más tranquila, si es eso lo que quiere, o ponerse a militar como loca, como lo ha hecho en otros momentos y le ha dado tanto bienestar al pueblo argentino. Sí. Eso respecto del rol de Cristina. La otra cuestión es, digamos, las participaciones que como provincianos tenemos y que, bueno, que nos cuesta mucho porque yo estoy en el Chaco, ustedes están en Córdoba, nosotros tenemos compañeros en Jujuy, tenemos compañeros en Santa Cruz. Y esto es muy difícil, además, hacer política así, cuando, digamos, todo está mediatizado, perturbado comunicacionalmente, que es una gran mentira y es un disparate la política comunicacional del gobierno de Alberto Fernández. Es un disparate, le está pagando a Mañeto para que Mañeto siga mintiendo. Entonces esto es ridículo y nosotros queremos terminar con esto. Y la única manera de terminar, en democracia no hay más camino para terminar que el voto popular. Así que nosotros estamos tratando de eso, de unir, de juntar entre secciones, que todavía no tenemos ni siquiera el nombre del partido o de la facción que va a llevar adelante esto, pero esta es la tarea, ¿no? Y estamos haciendo una tarea de mucha concientización que por suerte prende, por lo menos ya tenemos en todas las provincias, y espero que con ustedes y otros compañeros que están también en Córdoba, en la capital, en Río Cuarto, en Villa María, en un montón de ciudades, que esto vaya creciendo, y bueno, veremos si alcanza. Bueno, Mempo, te voy a confesar también sobre tu anterior llamado a organizarnos y tomar las riendas, y esto último que estás diciendo, porque me toca ser concejal acá en Capilla del Monte y también candidato a intendente, así que creo firmemente en que ese llamado a que verdaderamente hay la posibilidad, que en realidad lo que viene pasando es que le hemos dejado esas riendas a sectores que no estaban tan interesados en el bien común, y que eso es tan posiblemente recuperable dentro, sobre todo, de nuestros territorios, haciéndonos cargo de nuestros territorios y construyendo esa amalgama que estás proponiendo y a la cual nos sumamos, así que seguro vamos a charlar. Y absolutamente cierto, sí, es exactamente así, y la verdad es que me alegra mucho que lo digas. No sabía que tenías esa perspectiva, pero si vos estás en esa línea, tenemos que estar juntos. Vamos a hay estar muchos, juntos. Claro que sí. Nos vamos a encontrar en muchas ciudades, en muchos pueblos, en todas las provincias. Hay gente así como ustedes. Si esta radio está al servicio de eso, métanle pata, cuenten conmigo, cuenten con nosotros. Tenemos muchos compañeros y esa es una militancia que estamos haciendo. Y nos vamos a encontrar muy pronto, porque yo creo que esto se va a definir rápidamente. Sí. Lo que nosotros tenemos decidido claramente es que de lo que se está ofreciendo en este momento para la renovación presidencial, nosotros no vamos a acompañar nada de esto, realmente ni Alberto, ni Massa, ni Guado, ni Scioli, todo es más de lo mismo y nosotros no vamos a seguir ese camino. Si aparece la otra perspectiva de unidad de mayo, ahí estaremos, y si no, bueno, ya se verá que se vota, pero no podemos seguir con la Argentina, no puede seguir votando más de lo mismo, siempre por miedo a que gane la derecha, porque finalmente termina, no votamos a la derecha a la que le tenemos miedo, pero terminamos votando a la derecha peronista o la derecha populista, que es la que siempre nos friega en todos los aspectos. Sí. Es un cambio que tenemos que hacer, eso es todo, y me alegra que vos seas ahí el candidato en tu población. Sí, ahí hay un montón. Si yo pudiera, voy mañana y te voy. Bueno, ya vamos a encontrarnos. No quiero cerrar y quiero cerrar la entrevista, pero quiero salir porque somos herederos y somos muy respetuosos y valoramos muchísimo las huellas. Como decía, venimos, mi vieja también fue sindicalista y fue la que me hacía leerte a vos, y valoramos mucho la palabra de aquellos que han vivido otras etapas y que nos pueden dar un mensaje. Es una etapa del mundo y de la humanidad muy desequilibrada, en la cual parece los desafíos son muy rápidos, muy veloces. Vos escribiste alguna vez: la literatura no hace la felicidad, pero le da sentido a la vida. ¿Qué, para cerrar esta nota, qué sentís que le da sentido a la vida en esta etapa? ¿Qué mensaje le podés dejar también a quienes venimos para poder integrarnos a este mundo tan complejo? ¿Dónde podemos encontrar ese anclaje a la vida? Ay, se nos fue. ¿O quedó? Lo dejaste pensando. Sí, capaz que quedó pensando, pero Mempo, me parece que se nos fue la señal. ¡Ay, a ver, maldición! Ahí justo que queríamos tener su última reflexión. Bueno, si lo recuperamos, buenísimo. A ver si lo tenemos por ahí. No está. Bueno. Ay, se nos fue el Mempo. Sí, vamos a ver si recupera. Se fue. Bueno, no, está por ahí, pero no llega la señal. Mempo. Sí. ¿Estás? A ver. Bueno, estamos conversando con Mempo Giardinelli sin parar, la verdad, que nos pusimos ahí a preguntarle y preguntarle ya excesivamente en cuanto a su paciencia y a su posibilidad de agenda, pero agradecemos muchísimo, muchísimo que hayamos podido comenzar este día de hoy jueves conversando con Mempo Giardinelli, un escritor, periodista, pensador argentino, chaqueño, dije yo también, y dije bien, que para pensar sobre cuestiones de soberanía en nuestro país y cuestiones también de nuestros recursos naturales y de lo que podemos pensarnos políticamente, ¿no? Sí, ahí está silenciado, parece. No sé si él nos está escuchando. Está silenciado, tiene que sacarle el. Ah, ¿él mismo? ¿Será? Seguramente, aparece así. Bueno. Ahí está, ahí lo tenemos. Acá estoy, acá. Ay, acá estoy. Ay, ya sí, estábamos penando. Los estoy escuchando. Bueno, quería. Pero no, para cerrar, miren, de esta última pregunta que me hacían. Que es una pregunta, yo diría, un poco romántica, y a mí me gusta eso. ¿Por qué mezclar la literatura con la perspectiva de vida de nuestro pueblo? Y en ese sentido, bueno, yo creo que no solo lo dice yo, lo hemos hecho mucho, creo que la historia argentina, piensen ustedes, que nace también con poetas y escritores, Manuel de la Bardena, Esteban Echeverría, hasta Domingo Sarmiento, y después toda la cantidad de próceres que hemos tenido, algunos pueden gustarnos más y otros menos, pero la literatura fue parte de la construcción de la patria, esto tenemos que tenerlo siempre presente. Y quizá, el haber perdido, el haber extraviado esa vinculación entre la patria, la política y la literatura, también hizo que todos los discursos fueran, digamos, de segunda categoría, mentirosos, macaneadores y demás. Yo creo que no está desvinculada una cosa de la otra. Y no solo en la Argentina, en todo el mundo. Porque hoy es el mundo el que está en una situación, yo diría, creo que de alarma, pero de un alto riesgo. Es decir, yo soy de los que cree que la Tercera Guerra Mundial ya empezó, está librándose. Sí. Y se está librando en el continente más poblado, que es Europa, y el más castigado también por una historia perversa que han tenido ellos. Así que, y esto nos va a llegar, obviamente, que cuando la presencia o la presión que sentimos nosotros en la Argentina, en este culo del mundo, que la presencia que sentimos de los poderes imperiales, es porque, bueno, también los poderes imperiales están buscando otros horizontes porque también se dan cuenta de que allá se les va a quemar todo. Es decir, la crisis hoy en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en Polonia, es una crisis que así como va no tiene solución. La van a terminar exportando, desgraciadamente, y ya no va a llegar a nosotros si no nos está llegando ya. Entonces, en ese sentido, digamos, la soberanía es fundamental, porque todo lo que tiene que ver con la soberanía de la patria, con la Antártida, con nuestro mar territorial, con las Islas Malvinas y demás, es vital, es fundamental. Y entonces, bueno, la tarea es enorme, amigos y amigas, es enorme, realmente. Bueno, y hay que hacerla. Cuando uno empieza una tarea de este tipo, no es que me voy a ocupar de este engranaje o de esta cosita, tenés que agarrarla como una totalidad y comprenderla, y a partir de que uno la comprende podremos entre todos y todas ir encontrando una salida. En fin, yo soy optimista, duramente me cuesta ser optimista a veces, pero bueno, esto es lo que pienso. Sí, dejemos así el pesimismo, bueno, para momentos mejores, decían por ahí. Así que bueno, les agradezco mucho la llamada, la verdad es que ha sido un placer para mí estar con ustedes. Bueno, un gustazo. Lo que les voy a pedir, si pueden, me manden el recorte de esta, claro, de esta charla. Uh-huh. Por supuesto. El recorte que lo deben tener grabado, porque entonces yo aprovecho y lo distribuyo para muchos compañeros y compañeras en todo el país. Claro que sí. Cuanto antes me lo manden, mejor. Ahora nomás te lo mandamos. Un abrazo enorme, Mempo. Hasta pronto. Bueno, chao, igual, gracias para ustedes. Abrazos, besos, y cuando quieran, hasta acá estoy. Dale, hasta pronto. Gracias, Mempo. Mempo Giardinelli conversaba con nosotros en la mañana de una radio, muchas voces, 10:50 minutos, un gusto que nos damos de vez en cuando parar un poco la pelota para... son personas que no solo, como decíamos, tienen esa huella que nos pueden anclar en la historia, sino además, darnos un poco de lucidez a la hora de repensar nuestra actualidad.